Siente que el mete te arrastra. Debe de ser que tienes los poderes pa' que tu cuerpo se entere y te basta. Con la mata y un lighta. Esa es la dinámica. Te acabo de dar la botella, ya va por la mitad. Y si tú das la mitad de lo que yo creo que tú das, esto sí va a funcionar después del party. Tú sí vas. Sexy trip con perreo, coleteo, champetudo, que bien trajo siete nenas más. Dale mamá, que tú sabes que te hablo. Hoy se salieron los caballos del establo. Kevin Flores, Rayo y Toby, estamos más capos que Pablo. Proponme un negocio y yo te lo entablo. Ay mamá, dime si tú te quieres divertir. Dale pa' abajo y no pares de bailar. Que tú se puso bueno, dale, vámonos a festejar. Ay mamá, dime si tú te quieres divertir. Dale pa' abajo y no pares de bailar. Que tú se puso bueno, dale, vámonos a festejar. Retumba el bajo, la noche marca las 12. Llegamos y empieza a encenderse. La mujer es cativa, la botella a todos lados. No me vengas tu cuento, no va pa' ningún lado. Ya yo boto el reloj. Olvídate del tiempo, aquí mando, soy yo. Ahí viene la otra tanda, la mando rayo. Si quieres tan ambiente, Toby lo prendió. Ay, mamá, dime si tú te quieres divertir. Dale pa' abajo y no pares de bailar. Que tú se puso bueno, dale, vámonos a festejar. Ay, mamá, dime si tú te quieres divertir. Dale pa' abajo y no pares de bailar. Que tú se puso bueno, dale, vámonos a festejar. La discoteca está llena, hay mujeres solteras. Llegaron los mamaquias de toda Cartagena. Si vienes con tu ropa ligera es porque quieres que te vea morena. A ti te gusta el flow que te traigo yo, porque tú sabes que como yo no hay dos. El de peluque lo montamos pa' que tú no llores. Que Kevin Flores, right. Daddy Tommy, pegadito, pegadito. Pa' que baile pegadito, pegadito.